En el país donde todos somos directores técnicos y porque el deporte no es una cuestión de vida o muerte, llega la polémica deportiva a una tarde cualquiera. Aprontamos el mate, aprontamos las tortas fritas. Excelente. Y nos aprontamos para escuchar a Pedro Garay hablando de deportes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien ustedes? Buenas tardes, Pedro. Sí, se puede decir que bastante bien a pesar del clima. Se los ve bien acá. Sí, estamos comodísimos. Resguardados. Qué grande, Pedro, ¿eh? Bueno, cuéntenos. Bueno, arrancamos con Gimnasia. Sí, si les parece, es el que va a jugar más tarde, pero es el con el que arrancamos. Juega el lunes a las 19:10. Viene de una derrota con Rafaela, una derrota que dolió, una cancha muy difícil para Gimnasia. Marcó a los 44 minutos el gol Gimnasia, del 1-2, y fue el primer gol que marcó en su historia en la cancha de Rafaela. Mira. Si bien, bueno, han jugado, no sé, 5 o 6 partidos, contando promociones y ahora estos dos partidos. Así que bueno, ¿no? toda una historia adversa en esa cancha para el Lobo. Un partido que a priori se pensaba por ahí ganable para Gimnasia. Rafaela venía de capa caída, pero bueno, volvió a jugar, no, yo no diría mal, pero sí con poca intensidad, muy confundido Gimnasia en la idea que tenía de juego. Rafaela le sacó la pelota, una cancha muy difícil porque te tiran un pelotazo, te peinan la pelota y es gol. Golpeó rápido Rafaela. Arrancó ganando, entonces bueno, se le hizo cuesta arriba al Lobo, que metió un punto de los últimos 9 y encendió la alarma. Cuestión que, bueno, los hinchas se manifestaron a través de las redes sociales, de los medios más comunes en la ciudad. Claro, entonces salió Troglio a hablar, bastante enojado, diciendo, bueno, tenemos 10 puntos de 18, estamos a 3 del puntero. O sea, se nota también que el torneo es un torneo duro, es un torneo muy parejo, donde gana cualquiera, pierde cualquiera. Un equipo de Caruso Lombardi está puntero. Entonces, me parece que hay que bajar un poco el nivel de expectativas. Sí, es cierto que Gimnasia tuvo 3 partidos por debajo de los 3 primeros partidos que había tenido, donde, si bien no había volado, porque tampoco es que era un avión, había mostrado una idea muy clara de juego y, bueno, daba para entusiasmarse. Quizás no para ganar el título, pero sí, por lo menos para andar ahí peleando, ¿no? Para salvarse del descenso con holgura. Y con estos 3 partidos me parece que se encendió la alarma en ese sentido, porque la gente estaba pensando en otra cosa y de pronto se da cuenta que no, que hay que sumar, porque el tema del descenso siempre es complicado para los equipos que acaban de ascender. El lunes con Colón. Lunes con Colón, el partido es 19:10, lo pasaron, era a las 8 y lo adelantaron un poquito, va a ser en el Bosque. Como siempre, bonos, 20 pesitos y generales a 80. Son 60 de entrada y 20 de bonos para los no socios. Así que bueno, va a jugar Mesa finalmente y va a jugar contra Rafaela. Le dio una última chance Troglio a García. García viene bajo, es uno de los jugadores que viene bajo en un puesto clave, ¿no? Por la banda, entonces. Fue padre. Sí, no sé si tendrá que ver, quizás no está durmiendo mucho. Claro. Habrá que ver qué le aporta la entrada de Mesa. En principio, un socio para Nacho Fernández, para la creación de juego, que es algo que por ahí le viene faltando un poco a Gimnasia, que está atacando un poco al Bartoleo, ¿no? Sí, el partido, creo yo, de Barzottini contra Rafaela no fue uno de sus mejores partidos. Y hay refuerzos en el banco, digo, porque va a estar el colombiano. Va a estar el famoso colombiano que venía... El ignoto colombiano. El que nadie conocía, venía bien en reserva, hizo un par de goles. Bueno, lo subieron, le van a dar una chance. Habrá que ver si termina entrando, ¿no? Yo creo que es muy difícil también que salga Racic, que es un puesto, que lo saquen. Tendría que haber convertido ya un par de goles para que lo saquen para la ovación y tenga minutos el colombiano. O, por supuesto, una lesión. Me parece que si no, no va a entrar, pero bueno, ya... Se mete en el banco, lo cual denota que Troglio está pensando en meter mano en el equipo, que el equipo de las 3 primeras fechas, que venía del equipo básicamente del ascenso, va a tener que tener alguna modificación para afrontar el resto del campeonato, ¿no? Troglio me parece ya está pensando en esos términos. El colombiano es delantero, ¿no? Sí. ¿Y quién es el tercer delantero de Gimnasia? Porque están Pereira, Memo Borghello. Ah, y Borghello. que está totalmente colgado. No sé, no sé qué pasará ahí. Habría que ir a los entrenamientos a ver si entrena mal o si es una cuestión de paladar del entrenador. Bien. Estudiantes. Pasemos a Estudiantes. Dejó dos puntitos en su compromiso con Belgrano, que lo atacó dos veces, le hizo un gol y el gol se lo hizo gracias a un blooper de la defensa de Estudiantes. Sí. Que despejó una pelota vendida por un defensor de Belgrano, la despejó y se la dejó viva. Además, después hubo 35 rebotes que favorecieron a Belgrano, el último de Lechuga Maggiolo, que por supuesto por haber jugado en Estudiantes le tenía que marcar Estudiantes como dicta la ley. Estudiantes va a jugar el domingo, 16 horas, va a visitar a Rafaela justamente. Así que una cancha chica, para Estudiantes no le convienen las canchas chicas, si bien presiona mejor, no está tan fino con la pelota, así que vamos a ver qué pasa. Metió un par de cambios Pellegrino, va a salir Correa, el chico del cual se espera mucho, pero que no termina de, bueno, no termina de explotar, no va a explotar durante un par de años más, me parece. Tiene, es muy tiene joven. Que aprender, parece, yo lo vi el partido el otro día, como cuestiones de juego, ¿no? Totalmente. Él agarra la pelota y todas gambetean. Totalmente. Faltaba un minuto para el final, había 2-9 de área adentro en el partido contra Belgrano, y este chico Correa quiso tirar un caño, gambetear, había que tirar la pelota al área porque se terminaba el partido y que la peine alguien y que sea gol o no, pero era el manual de juego que estaba siguiendo todo el equipo, ¿no? Tirar rápido la pelota al área. Y este chico intentó tirar un caño en un último momento. A la gente Estudiante ya esas cosas no le gustan, ¿no? Lo bancan, no es que ya lo están chiflando, pero... A favor de Correa hay que decir que es muy hábil y muy rápido. Tiene es un jugador cualidad. Con muchísimo futuro. El año pasado lo vino a buscar el Inter, así que para que un equipo de la categoría del Inter se fije en un chico, bueno, condiciones tiene que aprender a jugar. Está bien que se lo tome con naturalidad el hecho de salir del equipo titular, porque es un jugador joven, que no se frustre. Va a entrar en su lugar Luna, que es un jugador mucho más inteligente, quizás un poquito menos habilidoso, pero mucho más inteligente. Y bueno, vuelve de la selección, vuelven Aguirre, Garay y Bergini, así que va a jugar con el equipo titular, porque además juega Verón. Toda una sorpresa, porque es una primicia. Como se jugaba afuera, lejos, y venía el clásico, que es la fecha que viene, todo el mundo supuso, los medios se dieron manija solos, diciendo que no iba a viajar porque nunca viajaba en estos partidos, y Verón entrenaba en el equipo titular. Hoy confirmaron que viaja. Entonces, bueno, los periodistas un poco para atajarse dijeron, bueno, que Verón nunca viaja, que le habló Pellegrino en conferencia de prensa y le preguntaban, ¿Verón habló con vos para viajar? Y dijo, no, está a disposición, lo convocamos. ¿Qué? Una cosa muy natural. Incluso se manejaban algunas estadísticas medio bizarras hoy a mediodía, diciendo que Verón desde 2006 que no juega nunca de visitante, lo cual es una mentira absoluta. No, mentira, sí. Verón empieza a elegir sus partidos a partir de la lesión en el dedo gordo en 2010, en el torneo que sale campeón Estudiantes, le pegaron una patada en el dedo gordo, se lo fisuran. Las últimas 10 fechas del campeonato juega 5 o 6, por una cuestión lógica. Después tuvo la lesión en el tobillo y después se retiró. De hecho, se retiró en cancha de Unión, o sea, de visitante en una fecha 19 que no tenía por qué ir a jugarla, fue y la jugó. Claro. Hablando de retiro y hablando de clásico, la fecha que viene, Estudiantes, Gimnasia, Estadio Único. 16 horas ese partido. 16 horas, el domingo 22. Domingo 22, 16 horas, se manejaba la posibilidad de que sea 18-10 también, eso habrá que ver si algún otro partido pide cambio, lo van a bajar. La idea era que no termine de noche, pero de todas maneras es solo para socios. No hay visitantes. No hay visitantes y ni siquiera hay hinchas de Estudiantes no asociados. De todas maneras, los dirigentes de Estudiantes avisaron que van a abrir una especie de asociación express, ¿no? Para todo aquel que se quiera asociar, paga un poquito menos y bueno, lo asocian al momento. Claro. ¿Qué tan real es que Verón se retira con Gimnasia? No, es un bolazo. Un bolazo más de los que corren. No un golazo, un bolazo. De todas maneras, me parece que Verón, no sé cuánto tiempo le queda, no sé si le queda hasta fin de año, hasta fin de año o hasta fin de temporada, pero no mucho más, porque Verón acelera su retiro, si bien porque lógicamente no quiere quedarse afuera, porque evidentemente se retiró antes de tiempo y tenía cosas para dar todavía. Es una personalidad muy fuerte y es difícil dejar el fútbol para todos los futbolistas, pero más allá de eso, porque veía mal al equipo, ¿no? El equipo, el torneo pasado, iba camino derecho al descenso. Fue un desastre el principio con Caña. Pero desde que llegó Pellegrino, se encaminó. De hecho, los partidos que no jugó Verón, Estudiantes los jugó bien igual. Entonces me parece que Verón ya está pensando en, bueno, terminar esta etapa de transición. y terminar de jugar, porque también tiene 39 años, tampoco puede extender el retiro, tampoco puede ir jugando hasta los 45, porque de hecho no le da el físico, ¿no? Tiene que salir a los 45 minutos en general, o a los 50 minutos sale de todos los partidos, le pegan y se nota que le duele, en la semana se nota que le cuesta. Y se corre mucho en el fútbol argentino. Claro, el fútbol argentino no es un fútbol particularmente estático y de pases, sino más bien un fútbol metedor, así que le cuesta, ¿no? Le cuesta contra los chicos. Yo creo que va a terminar esta etapa de transición, ya sea a fin de año o a fin de temporada, junio de 2014, y ya se retira, sí, seguramente. No salimos campeones del premundial de básquet. No, bueno, esto lo hablábamos el otro día con unos amigos. ¿Es una no noticia? Salimos tercero. Salió Argentina tercero. Es un fracaso, decís vos. El tercer podio desde 1999 en un torneo que, por cierto, Argentina no gana siempre. Ganó en 2001 y 2011, nada más. Uh-huh. O sea, ganó dos veces en su historia y se juega cada dos años el torneo. El torneo FIBA Américas, porque esta es la versión FIBA Américas premundial y también está la versión FIBA Américas preolímpico. Claro. Y Argentina lo ganó dos veces, con la particularidad de que lo ganó en 2001 venciendo a Estados Unidos, al verdadero, a un Dream Team, ¿no? Se jugó, claro, en Indianapolis. Y en 2011 no, porque bueno, Estados Unidos, cuando ya está clasificado, no juega el torneo, como Brasil no está jugando la eliminatoria de fútbol. En este caso, Estados Unidos no jugó. Y la expectativa de siempre está posada en la selección argentina de básquet, como que tiene que ganar. Pero hay un desconocimiento general de que, por ejemplo, Puerto Rico llegó a un equipo con cuatro jugadores NBA, Argentina tenía solo uno. De que todos los equipos que antes eran fáciles, como Uruguay o Venezuela, han crecido mucho. Venezuela, el local, con técnico argentino, jugó muy bien. No clasificó porque, bueno, no dieron los números sobre el final, pero jugó muy bien varios partidos difíciles. Bueno, los equipos caribeños, Dominicana, ¿no? Esos equipos siempre complican, son equipos muy desfachatados, que pasan, tiran. Claro. Si agarran confianza son imparables porque corren todo el tiempo. Pero está bien, hablando de esta gente que no sabe, lo digo, ¿no? Perdimos con México. México salió campeón. México es un equipo pero importante. Pero no le habíamos ganado una fecha anterior. Le ganamos antes a México, que venía invicto, y le ganó Argentina en el final del grupo. Y bueno, después México fue, yo creo que fue el mejor equipo del torneo, porque fue el más equipo quizás, ¿no? Lo que es curioso de México es que entró por invitación, no había clasificado el torneo y lo termina ganando y llegando al mundial, aparte que México no jugó mundial desde, no sé, 1970 más o menos. Así que bueno, tuve una curiosidad, pero bueno, México también con un muy buen equipo, tres jugadores NBA, el MVP, el jugador más valioso, Gustavo Ayón, fue de México. Y ya se sabe. Es difícil, y en básquet no es tan claro, es más partido a partido, siempre se pierden un par de partidos. Y en el momento en que se pierden definen si clasificas o no. Digamos, si perdés el partido clave, Argentina ganó los dos partidos clave. Ganó el cierre de ronda con México y el cierre de segunda ronda con Canadá por el pase. Pero antes de eso perdió un partido con Jamaica, por ejemplo. Ahí sí, ya estamos hablando de un partido totalmente inesperado que se haya perdido, que de hecho fue el partido que complicó todo para Argentina. ¿Ya se sabe de aquellos equipos que no clasificaron al Mundial a cuáles van a invitar? Probablemente a Brasil, un equipo que nunca ha faltado en mundiales, probablemente va a estar invitado. Recordemos que cayó en primera ronda y que el técnico es Rubén Mañano, un argentino que mandó al frente a los tres NBA que, por diversas nanas poco comprobables, ¿no?, como que te duele la cabeza y no vas, decidieron bajarse del equipo. Terminó el torneo y Mañano dijo: bueno, yo no los pude convencer como entrenador de que vengan, pero ellos también tendrán que hacerse cargo de haber dejado a Brasil afuera. Porque le pasó como le pasó a Argentina, que ante la baja de 5 o 6 jugadores claves que juegan en Europa y juegan en NBA, terminaron convocando al piberío. Argentina, el piberío le respondió, que es una de las cosas más interesantes de este premundial, fue que apareció, bueno, Campazzo, una aparición que ya tiene un par de años, pero increíble el torneo que hizo, se metió entre los 5 jugadores mejores del torneo, en el equipo ideal, y además lo de Delía, algunos minutos para Bortolín. Algunos no tan jóvenes como Selem Zafar o Marcos Mata, pero que son los que van a tomar la posta de este equipo. Y grato fue que jugaran bien, pero además que se hicieran cargo de la prueba de carácter, que fue un par de partidos, que aparecieran también en los momentos calientes, ¿no? Mañana nos levantamos 9 de la mañana, si es que no tenés que hacer nada, Luciano, podés prender la tele y mirar Copa Davis, ¿no? Mañana arranca una agenda de fin de semana linda, porque además del fútbol tenemos Copa Davis, que son los 3 días, a las 10 de la mañana es. Así. Bueno, este, para que prepare el mate. Está bien, claro, para ir a comprar las facturas. Indispensable. Igual me parece que el día viernes siempre es el día que nadie mira, porque la gente trabaja. El día sábado, que es el tercer punto, que probablemente Argentina se vaya 0-2 abajo, así que va a ser un día clave. Recordemos que es, perdón. Grabalo esto, grabalo, grabalo y lo pasamos el martes. Hablábamos del pronóstico hace un ratito. Claro. Es el partido con República Checa por semifinales de Copa Davis, es a las 3 de la tarde de Praga, a las 10 de la mañana Argentina. Van a jugar el primer singlet, Mónaco, con Stepanek, el segundo singlista de República Checa, que es un veterano de 39 años que quiere jugar los 3 días y que viene a hacer semifinales en dobles, no, final en dobles de US Open. Uh-huh. Y el segundo singles, supongamos que Mónaco le puede ganar a Stepanek, porque es posible, ¿sí? Debería, de hecho, si no fuera por la superficie, debería ganarle. Supongamos que Argentina arranca 1-0 arriba, no sé si con lógica, pero bueno, un resultado posible. Después le toca a Leo Mayer, que tuvo un año muy difícil, si bien tuvo un buen US Open porque pasó 2 partidos. No es que tuvo un buen US Open porque llegó a semifinales. Claro, un buen US Open para él. Claro, para él, considerando la superficie, porque jugó bien, porque terminó perdiendo con Andy Murray, que bueno, es una derrota esperable. Pero juega con Tomas Berdych, que es el 5 del mundo, que es un jugador que le encanta la superficie que le pusieron. Así que ahí vamos, directamente. Va muere, la carnicería. Ya está, se termina todo. Gigante, ¿no? Tipo alto, sí. No tan alto como Del Potro, por ejemplo, pero un tipo grandote y alto, sí. Así que bueno, ahí ya suponemos un de mínima 1-1. Un 1-1 sería un negocio para Argentina. Y después hay que ir a jugar al dobles, donde tiene todas las deportes de Argentina. Pero el dobles es una prueba muy linda, porque es una prueba en equipo, en un deporte donde no se juega en equipo, donde suelen haber batacazos. Ese es el punto al que va a apuntar Argentina. Si Argentina se va 1-1 y le puede meter presión en el doble, llevarlo a quinto set a República Checa. Y bueno, a eso tiene que apuntar. Ese es el, para que sea el milagro, eso es lo que tiene que pasar. ¿Quién juega el doble? Va a jugar Ceballos y suponemos que va a jugar Carlos Berloc, que no juega el primer singles. Carlos Berloc, un jugador que no tiene demasiada experiencia en dobles. Yo creo que ahí es, quizás tendrían que arriesgar a Pico Mónaco y sacarlo del singles del domingo, que juegue dobles, que jugó varios torneos en dobles, jugó un torneo con Nadal este año. Y sacarlo del singles de Berdych de domingo, que ya lo, hay que darlo, a esos dos puntos hay que darlos por perdido, no hay equivalencias. Son jugadores que aparte no dan muchas chances, es raro. Berdych ganó Copa Davis, ganó la ensaladera que no tiene Argentina, la tienen ellos, un país que tiene cero tradición tenística. Así que bueno, vamos, yo los daría. Sí, sin duda es que si ya llega a la tercera jornada, ya es una buena serie para Argentina, me parece. Esto es semifinal de la Davis. Semifinal de la Davis, un torneo que Argentina nunca ganó por diversos motivos de autoconspirativos, digamos, ¿no? Sí. Peleas internas, que yo quiero más plata, que vos no podés ser la figura. Bueno, Vilas Clerc, en la bandera del Potro. Mar del Plata, Córdoba. Mar del Plata, Córdoba, Coria Gaudio en su momento. Uh-huh. Así que bueno, una cosa muy argentina, la autodestrucción. Sí. A ver, capaz que con esta lo agarro, Lucho. A ver. La otra semifinal, ¿quién juega? No, me matás. Serbia y no sé quién. ¡Vamos! ¡Una que no sabe! Será. No, España juega. Perdió la primera ronda. Rafael Nadal va a jugar por el repechaje para no caer al grupo B. Rafael Nadal terminó de jugar el lunes y viajó el martes. Le querían mandar un charter, él dijo que no, así que está en su salsa Rafa Nadal, haciéndose el noble con el equipo español, al cual va a salvar además, ¿no? Seguramente. El sábado además a la mañana, el que se quiera levantar antes del doble, que supongo que va a ser a mediodía, puede ver a los Pumas perder. 7:30 de la mañana contra Australia por cuarta fecha del Rugby Championship. Juega el patense Agustín Crevi. Es un partido interesante para ver, porque si Argentina tiene que apuntar a ganar o a empatar partidos, es con Australia. Claramente se vio que Nueva Zelanda no hay equivalencias. Sudáfrica tampoco, en realidad le puede hacer un poco más de fuerza, pero tampoco hay equivalencias. Pero con Australia sí, ¿no? Es un equipo físicamente que no es tan imponente como Australia y Nueva Zelanda, que eso en el rugby es la clave, ¿no? El peso del pack. Es un equipo que, además de los tres del tradicionales, del Three Nations, es el más débil. Así que si tiene alguna chance de algo Argentina es contra Australia. De todas maneras, de visitante siempre es más difícil. Quizás el partido al que hay que apuntar es en Rosario la vuelta, que es el último partido de la sexta fecha. Pero bueno, un partido interesante para ver si Argentina empieza bien y por ahí puede mantener el resultado, que es lo que más le cuesta. En general siempre arranca bien, con mucha intensidad y se cae en los últimos 20 minutos. Contra el equipo que más podría llegar a aguantar físicamente sus últimos 20 minutos es contra Australia. Ojalá arranque bien y lo pueda mantener. Pero bueno, no, obviamente tiene las de perder Argentina. ¿Fines de septiembre en el único con los All Blacks? Así es. La fecha siguiente es contra los All Blacks. Creo que hay una semana en el medio, o sea que va a ser 27 de septiembre por ahí el partido con los All Blacks. Y la fecha siguiente es en Rosario con Australia. Bien, están ahí poniendo el césped de vuelta en el estadio único. Señor Pedro, ¿algo más? Dijo de todo. Bueno, el sábado a la noche también, para los amantes del boxeo, está la pelea de Lucas Matisse. Pelea con Dani García, 12 de la noche. Es un buen espectáculo para ver. Mucha gente no sigue el boxeo, pero en estas veladas se prende, sobre todo a partir del marketing generado por Maravilla Martínez. Es por la corona Welter Jr. del Consejo Mundial de Boxeo. Y se dice que el que gana va contra Mayweather, que de hecho pelea después. Así que, bueno, es una buena velada para mirar de boxeo. Ese Mayweather, o ese es el que puede llegar a pelear contra Maravilla Martínez el año que viene, ¿no? No. Ah, está bien. Floyd Mayweather es el mejor boxeador libra por libra, que tiene una historia muy, muy linda. Y anda, ¿no?, tirando plata por, claro, las calles, ¿no? Anduvo preso, el padre le tiró un tiro a la madre cuando lo tenía en brazos a los 6 años. Esas historias bien de boxeador estadounidense que son muy divertidas porque el tipo la cuenta muy divertida, ¿no? Así que esperemos la película de Floyd Mayweather. ¿No? Seguramente vendrá, sí. Pero Garay, ha sido un gusto escucharlo. Amplísima, completísima la columna de deportes de este día jueves. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Nos vamos a escuchar música que eligió Luciano Pronunciation Laito. Música de La Plata, música nueva de La Plata. Soy un éxito en TV de Indiana. ¿Hace cuánto que me importa lo que haces? Tanta gente en la calle y vos me podés. Hay que ver qué pasa ahora, que empiezo a reconocer que yo soy.